Bueno, seguimos acá en las puertas del Garrahan en el festival por los trabajadores y trabajadoras que tanto han peleado acá y nos encontramos con... Yo soy el Cabra, me dicen. Soy el cantante de un grupo que se llama Las Manos de Filippi. Y aparte hago canciones así solistas, que fue lo que hice recién en este escenario. Y no, estuvimos en toda la lucha, en lo que pudimos presente, reforzando la lucha de los trabajadores que acá vieron cuál era el camino. Y por suerte no solo lo vieron, sino que lo llevaron adelante y dejó a la vista de que todos vieran cuál era el camino, que fue lograr el 71% en un momento en que la burocracia sindical pacta paritaria contra miserables. Y esto se demostró que luchando con la huelga, con los métodos de la clase trabajadora, se logra lo que se merece. ¿Y vos por qué has venido acá? Hoy un poco a saludar esta conquista y aparte a empezar a reforzar la lucha que están persiguiendo los trabajadores que acá se organizaron. Hay 44 sumariados. Así que no, para seguir adelante con esto, porque al gobierno seguramente le molestó mucho haber perdido esta lucha, porque aparte fue la que quedó demostrada que hay que, cuál es el método para ganar la lucha. Maravilloso. Sí. ¿Querés agregarnos algo? No, los jubilados también están demostrando el camino, desgraciadamente están siendo lastimados cada miércoles, pero un poco lo que hay que hacer es unir todas las luchas. Y ya este gobierno hay que sacarlo de esa forma. Muchísimas gracias. Gracias, Tenemos nuestros hijos, ¿no? Mi hija es salvada en este hospital, operada, salvada de un tumor, controlada y todavía sigue con control por 5 años. ¿Qué decirle? Que los queremos mucho, que gracias por estar, gracias por existir, gracias por cuidarnos. Contener a la familia es lo más importante para nosotros, ustedes. Los enfermeros son lo más, porque cada vez que a Morina los recibía, y mi hija es autista sin lenguaje, y cada vez que los veía a ellos, ella les solía la mano y ya los conoce. Entonces estoy acá presente por el resto de las mamás, que somos familias unidas. Mamá del Chaco, mamá de Chubú, mandan saludos y abrazos para todos, para todos. Feliz día, y esto se merecen ustedes y mucho más si lo saben. Mira, lo saben. Saben todos que desde el corazón estamos presentes siempre y siempre vamos a estar al lado de ustedes porque los necesitamos, necesitamos estar presentes al lado de ustedes como trabajadores y que nos cuidan y que cuidan a nuestros hijos. Muchas gracias, esto es hermoso estar acá y a Morena los ama. Cuando ya camina por acá, es, para mí ya es mucho, mucho tenerla con vida, ¿no? Gracias. No tengo palabras, me emociono decir Garrahan, ya con decir Garrahan me pongo a llorar. Gracias. Bueno, estamos en el Festival de los Trabajadoras y Trabajadoras del Garrahan, hoy 21 de noviembre, Día Internacional de Enfermería. Y estamos charlando con... Antonella del Banco de Sangre, técnica en hemoterapia. Bueno, ¿y vos? Raquel, del Banco de Sangre, también técnica en hemoterapia. Estimada, lo que queríamos preguntarle para que nuestras amigas y oyentes conozcan es las últimas novedades, el aumento que han conseguido, ¿qué significa eso y qué es lo que está pendiente? Bueno, conseguimos el 71%, que es un aumento que venimos peleando hace casi 2 años, pero aún quedan condiciones, por ejemplo, el pase a planta de todos los contratados. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Y que se cubran los puestos vacantes de las 250 renuncias que hubo en estos 2 años. Sí. Así que todo eso aún está pendiente. ¿Y ese 61% de aumento es sobre qué? ¿Sobre el total del sueldo? Sí, es sobre el básico. ¿Sobre el básico? Sobre el básico. Sobre una parte. ¿Y cómo está el ánimo de los trabajadores y trabajadoras acá? Sí, mejoró. La verdad que fueron 2 años de mucha lucha, de poner mucho de todos nosotros, porque sostener los paros en el hospital implica no es fácil. Todo el dolor de la porque los pacientes siguen estando y es hacer paro y sostener la atención, porque nunca dejamos de atender. Los pacientes nunca quedaron sin atención, las guardias siempre se tuvieron. En nuestro caso, el banco de sangre nunca faltó stock de sangre. Así que eso es fruto del esfuerzo, de la organización de todos los trabajadores. Bueno, ¿querés agregarnos algo más o vos? Gracias a la comunidad que nos apoyó por el hospital, por sostener una salud pública y de alta complejidad para todos los ciudadanos de todo el país. Eso es lo más importante. Esta conquista es de todos. Muchísimas gracias.